Muy bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo. Y deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a su familia. Pablo, misión y mensaje ha sido la conversación de esta semana. Y en el concepto de misión, ¿no es cierto?, es la razón de ser de nuestra existencia como personas que hemos conocido a Jesús. Y el mensaje tan maravilloso es justamente un Jesús que estuvo en la cruz, que resucitó, que ahora intercede por nosotros y está pronto a volver. Maravilloso mensaje. Es interesante notar cómo las cartas de Pablo a los creyentes le dieron fe a sus vidas. Estas cartas tocaron temas doctrinales y prácticos. El apóstol dio consejos, animó, amonestó. También habló de temas personales y relaciones y de la vida de la iglesia. Pero el tema principal fue Jesucristo y este crucificado. Ahora, uno tiene que reconocer que Pablo, cuando habló a Corinto, él había establecido esa iglesia y habló un poquito fuerte con ellos, porque incluso después pide disculpas en la segunda carta, pero era necesario, dice, hacerlo. Y eso es lo que uno tiene que, creo, que hacer con el concepto de mensaje, ser certero. Hermanos, dice él, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el centro de nuestra conversación que hemos tenido. Y nos hace un llamado, no solamente se los hizo a ellos, a los de Filipos, sino también a nosotros hoy día, porque nosotros no hemos alcanzado nuestra meta, pero sí, ¿qué tenemos que hacer? Proseguir al blanco, a la verdadera meta donde todos podemos llegar y ser partícipes del premio y de la corona eterna. Ahora, tenemos que decir que Pablo no tuvo una labor muy fácil, tuvo bastantes dificultades, porque debemos recordar lo que acontecía en ese momento. Porque, por ejemplo, el mismo Pablo lo menciona ahí en 1 Corintios 1, 22 al 24, los judíos pedían señales. Entonces, él tuvo que hablarles esas señales por medio de la escritura, cómo lo fue guiando acerca de las maravillas y milagros que el Señor Jesucristo hizo. Los griegos buscaban sabiduría. ¿Recuerdas tú que en ese tiempo los griegos acostumbraban en la plaza pública juntarse y participar de diálogos y debates? Ellos querían ver cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, cosas novedosas, en fin. Y Pablo, en cierto modo, cayó, podríamos decir, en ese momento, juego. Sí, él cayó en cayó en ese juego porque él era un filósofo, él tenía el conocimiento y empezó a discutir con ellos, pero no llegó a ninguna parte. Y quizá uno podría decir que no tuvo tanto éxito como en otros lugares, aunque los tuvo también, porque algunas personas reaccionaron frente a la posición, a lo que él hablaba, porque si el hombre era un personaje que sabía exponer sus ideas, entonces era atrayente escucharlo. Ahora, cuando el Pablo dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, está viendo que su problema está ahora, ¿cómo llego a los judíos y cómo llego a los griegos? Y lógicamente a los griegos voy a llegar con la inteligencia, la sabiduría, y a los judíos con señales. Pero mira, que hay una cuestión que es bien complicadita. Una de ellas es que los judíos piden señales y los judíos estaban llenos de señales. Vamos a decirlo así. Desde que salieron de Egipto, ellos fueron llenos de señales y prodigios maravillosos. Antes de salir de Egipto, el Señor viendo su condición, el Señor le dio 10 demostraciones del poder y la misericordia. Recuerdo que los egipcios estaban recibiendo algunas plagas que los judíos no recibieron. ¿Ah? Entonces, eso mismo tendría que haberlos hecho pensar. Bueno, ellos, con tanto tiempo de esclavitud, la fe, la verdad es que estaba por el suelo, y el Señor tuvo que tratar de levantarles esa fe una vez más. Y luego, cuando salieron, llegaron al Mar Rojo, el Señor abrió las aguas, llegaron al otro lado, tenían sed, encontraron agua amarga, el Señor hizo otro milagro. En fin, fue guiándolos con milagros que los hacían pensar y les demostraba que Él era un Dios que se preocupaba de ellos y que con Él no había nada que temer. Entonces, creo, o sea, que lo mismo sucede. Tenían muchas señales. Claro que sí. Pero fíjate, lo mismo sucede con nosotros hoy día. Hoy día nosotros miramos y tenemos todos esos ejemplos. Y tenemos la misma incredulidad que tuvieron los israelitas. Ahora, hoy día habrá señales y uno tiene que mirar su vida y ver cómo Dios lo dirige, cómo lo conduce. Y no busquemos señales, porque están allí latentes en la vida de las personas, en nosotros mismos. Dios ha hecho maravillas, ha hecho prodigios, ha hecho milagros. Recuerde usted dónde estaba, dónde está ahora, por qué Dios lo tiene aquí. Estas son cosas que uno debería preguntarse cuando habla de este concepto de misión y mensaje. Y cuando uno cuenta su experiencia, este es el mensaje más poderoso que se puede dar. Porque alguno puede decir, mira, dentro de tu sabiduría, en tu inteligencia, pruébame que esto o lo otro, como alguno dice, mira, pruébame que existe Dios y yo voy a creer. No tengo que probarte que existe Dios, porque Dios en mi vida ya ha probado que realmente existe. Y tú existes porque Dios existe. O sea, hay tantas cosas que uno puede hablar, pero sí, nuestro mensaje debería estar apuntando a ese Cristo resucitado, eso es maravilloso, confirmado y pronto a venir. Es una forma de llevar el mensaje. Y eso es lo que dijo Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no lo entendieron, y para los gentiles locura. ¿Cómo va a resucitar una persona? Aquí hay un concepto de fe que debería estar en nuestras vidas. Y ese concepto de fe deberíamos aplicarlo hoy día también a nosotros. Pero él luego termina diciendo, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí está, pues. Milagro y sabiduría. Lo que necesitaban estaba todo en Cristo. Hay dos cositas que vamos a conversar ahora. Una son este concepto de los soldados y atletas, que Pablo los asocia con su mensaje, y el concepto de ley en las cartas de Pablo. ¿Por qué habla de soldados y atletas? Atletas, Pablo. Ahora fíjate, estábamos hablando anteriormente que habían algunos que pedían señales y otros señales y milagros, ¿no? Entonces, Pablo aquí está precisamente cuando le habla a los romanos. Los romanos tenían muy claro lo que significaban las legiones y todo lo que ocurría con los soldados, la disciplina que tenían y todo eso. Y cuando habla a los griegos, tenemos el ejemplo de los corredores, aquellos que participaban de las olimpiadas. Entonces, estos dos temas, o estos dos ejemplos, eran muy claros para todos, porque todos tenían el conocimiento, tanto los griegos tenían el conocimiento de los soldados, y como los romanos tenían también el conocimiento de las carreras que se efectuaban. Y Pablo utiliza esto para llevarlo de lo conocido a lo desconocido. Y así les hace más fácil el camino para la comprensión de lo que él quería decirles en cuanto al Evangelio. O sea, estaba de acuerdo al conocimiento de ellos, y por eso que les dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero ya no le estaba hablando, aquí le dice los que corren en el estadio, aquí no le estaba hablando precisamente de esa carrera, sino de la carrera cristiana, la que corremos todos nosotros, y que el galardón no es una corona de laureles, no es una corona de oro, es la vida eterna precisamente. Entonces tenemos que considerar esto. Él tomó este elemento tan conocido para llevarlo a la parte espiritual, y aquí les habla justamente de esto que debemos todos tener presente. Estamos corriendo una carrera cristiana. Y una carrera que no tiene, que tiene dificultades, porque él dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay una diferencia. Así es. Bueno, y en cuanto a los soldados, también él le habla acerca, ahí dice, en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es la única parte donde Pablo habla acerca de los soldados. Tú como buen soldado sufre penalidad, dice en Timoteo también. Entonces, Pablo compara al cristiano con un soldado. Y creo que hay algo que es muy importante. Creo que la base de un soldado es la obediencia. Porque la obediencia es primordial en un ejército. Porque debemos recordar que la vida de otro soldado depende de un soldado a veces. Si un soldado desobedece, puede causar la muerte de todos sus compañeros. Entonces es importantísima la obediencia. Y en este sentido, más aún, nuestra obediencia a Dios es muy importante. Si nosotros obedecemos a Dios, puede traducirse esto en salvación de muchas personas o en perdición de muchas personas. Y mirando, según de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo está hablando aquí que este atleta que lucha, que quiere lograr el éxito, debe hacerlo dentro de ciertos parámetros, de ciertas condiciones. Incluso nos hablaba de todo se obtiene, ¿te acuerdas? Tú decías, Pablo, o sea, esto es una lucha certera, una lucha que necesita concentración y que necesita que uno mire hacia adelante. El soldado, por ejemplo, mira, ¿qué es lo que esperaba el soldado? Uno dice, va a la guerra, su líder estaba con él, peleaba la batalla, luchaba, para que después, cuando ya entraba en el periodo de cesar sus actividades, incluso se les daba algún terreno, alguna pensión de por vida, por haber dado su vida, su andar, ¿no es cierto?, detrás de las conquistas que hacían estos reyes. Entonces, esto era bien certero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que recibimos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué lecciones podemos aprender? Son lecciones maravillosas porque nos hablan justamente de estos conceptos de que luchemos por algo que es concreto, algo maravilloso. Y otra cosa que Pablo también enfatiza es el concepto de ley. ¿Qué es la ley para Pablo? Como el problema que nosotros tenemos en nuestro español, ley es ley, la Torá para ellos, ¿no es cierto? Para los judíos no había ningún problema en entender el concepto de ley, pero para los que no eran judíos tenían un problema. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿De qué ley está hablando? Incluso hoy día algunas personas tienen esa confusión. Cuando Pablo habla de ley, que la clavó en la cruz, que está en maldición la ley, ¿no es cierto?, que no sigue más la ley, entonces lo toman como que es la ley de los 10 mandamientos, y Pablo es muy certero en este sentido, porque dice él, por ejemplo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿te fijas? Entonces él es certero en decir que la ley sigue vigente. Él escribió en algún momento, mira, estar bajo la ley, Romanos 3:19, o estar libres de la ley, es como decir que salimos de la ley, correcto, o estamos bajo la ley. O sea, permíteme interrumpirte un poquito en cuanto a eso. Estar bajo la ley a veces no se entiende bien qué es lo que, porque dicen la persona, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Nosotros estamos bajo la, los que obedecen la ley son los que están bajo la ley, nosotros no tenemos problema con eso, así que estamos bajo la gracia. No, todo cristiano puede estar bajo la gracia o puede estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor por gracia nos perdona. ¿Ah? Pero eso no significa que nosotros tenemos licencia para seguir pecando. Ahora, si yo cometo pecado, la ley me cae encima. Y ahí está el problema, yo quedo bajo la ley hasta el momento cuando yo pido perdón, el Señor me perdona y por gracia quedo ahora bajo la gracia, no bajo la ley. Claro. Ahora, Pero uno, yo insisto sobre la idea de este principio de la Biblia que no puede pasarse a llevar, que uno no puede tomar un texto sin su contexto, de qué está hablando, de a qué se está refiriendo para poder entender. Por ejemplo, mira aquí en Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Uno dice, bueno, ¿y qué ley está hablando? Bueno, una ley de amor. Porque, y aquí menciona algunos mandamientos, incluso no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los 10 mandamientos. Así es, justamente. Por lo tanto, él ratifica la idea de los 10 mandamientos en todas sus cartas, en todas sus sentencias. En el mensaje misional de Pablo hay dos conceptos muy básicos que hemos estudiado durante esta semana. Uno es la cruz y la resurrección, y la otra este concepto de andar bien con todos. A veces tenemos dificultades para hacerlo, pero que ojalá terminemos andando bien. ¿Por qué para Pablo es importante la cruz y la resurrección? Incluso él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Ese era su mensaje, la cruz de Cristo. No cabe duda de que este era el centro del mensaje de Pablo, era lo que él predicaba, lo que él enseñaba. Y creo que es el centro de todo mensaje, porque la cruz de Cristo nos recuerda, esa es la muerte que nosotros debimos morir, esa es la muerte por el pecado que nosotros debimos morir. Y Él tomó nuestro lugar. Pero así tan importante como la muerte es la resurrección. ¿Por qué? Sin resurrección la cruz no tiene ningún sentido. No tiene ninguna importancia. Cristo tenía que morir, pero también resucitar. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección también. Entonces, tenemos que considerar esto. Pablo, el mensaje era completo. Estaba la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. Y ese era el centro del mensaje, y como lo vuelvo a repetir, debe ser el centro de nuestro mensaje también. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos considerar, que desgraciadamente muchos cristianos hoy día creen en la inmortalidad del alma. Esto no está en las Sagradas Escrituras. Recuerda que el texto dice, toda alma que pecare esa morirá. Entonces, y al recordar lo que dijo el Señor al comienzo, en el principio dice, le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto, ellos iban a morir. Y Satanás dice, no van a morir. Y hay muchos que hoy día le creen a Satanás y no al Señor. Entonces, tenemos que recordar que Adán y Eva fueron creados con una inmortalidad condicional. Desde el momento que el Señor le dijo, morirán, era que no eran inmortales. Ellos tenían esa inmortalidad siempre y cuando obedecieran. Y tenemos que tener bien claro que solo Dios tiene inmortalidad, como dice 1 Timoteo 6:16. Tenemos que tener presente que la inmortalidad es un don de Dios para los salvados solamente. 1 Tesalonicenses 4:16. Y también que la muerte es un sueño hasta que Cristo vuelva. Y hay varios textos ahí que ratifican esto, como por ejemplo 1 Tesalonicenses 4:13-15, 1 Corintios 15:6-18-20. En fin, hay mucho, en muchos lugares la Biblia nos habla de esto, y es importantísimo esto de que el alma es mortal, no inmortal. Qué triste que una doctrina tan maravillosa como es la inmortalidad que Dios algún día nos va a dar, Él solo la tiene, Él la comparte, lleve a tantas falsedades para distorsionarnos y llevarnos a cosas incongruentes, a cosas equívocas, y hacer una vida infeliz. En realidad, Pablo tenía muy claro este concepto. Incluso cuando él habló acerca de la resurrección, él colocó argumentos fidedignos, entendibles, a todos sus oyentes lo dejó claro, la resurrección, y después planteó su tema de la resurrección. diciendo que si en realidad Cristo no resucitó, entonces vana es toda nuestra predicación, lo que hemos dicho, lo que hemos hablado. Qué maravilloso el tema de la resurrección, tanto para Pablo, y lo debe ser también para nosotros. Así es, justamente. Ahora, otra de las cosas que debemos mencionar también es los problemas que tuvo Pablo también con sus colaboradores. Recordemos que Pablo trabajó con personas, tuvo un equipo, y el trabajar en equipo tiene también a veces algunos problemas. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro propio carácter y a veces hay cosas que todavía no podemos vencer y eso produce roces. Claro. Y Pablo los tuvo. Pablo era de un carácter un poquito fuerte. Sí. Él tenía muy claro lo que tenía que hacer. Una personalidad muy fuerte. Y cuando alguien, ¿no es cierto?, no estaba dentro de esos parámetros que él tenía, enseguida lo sacaba como sacó a Marcos. Pero lo interesante es que Pablo pudo, de alguna manera, revertir esa situación y llegar a un consenso para cumplir la misión. Incluso cuando se produjo el gran problema ese, que se separaron, ellos no dejaron de predicar. En vez de ir a un solo lugar, fueron a dos lugares y avanzaron con el mensaje. Esa es la idea. En lugar de un equipo, se formaron dos equipos. Dos equipos. Fue una bendición. Y Pablo dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjate, misión y mensaje. Vayan y prediquen. Ahora, fíjate, en el caso Marcos, creo que es bueno que mencionemos, Marcos se desalentó. Él tuvo temor, se desalentó, vaciló por un tiempo en su propósito de entregar de todo corazón, de entregarse, mejor dicho, a la obra del Señor. Él no estaba acostumbrado a las penurias y por eso se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Entonces, él volvió atrás y Pablo no, en ese momento no perdonó y cuando hubo que hacer un nuevo viaje, Pablo dijo, Marcos no va. Marcos desertó, así que no va Marcos. Y ahí tuvieron algunas diferencias y se formaron, como tú decías, dos equipos donde Marcos estaba por un lado y Pablo se fue por otro. Pero esto se ratifica después pensando en que Pablo se arregló el problema, gracias a Dios. Lo considera Marcos como útil para el Evangelio. Seguramente él volvió a andar con ellos. Y eso es lo que uno quiere ver también en la iglesia hoy, en los lugares donde nos relacionamos nosotros con el Señor y con nuestros hermanos, que la misión la llevemos adentro, que estas cosas no nos separen y que el mensaje permanezca y llegue a las personas y nos arreglemos de tal manera, porque al final, ¿cuál es el premio? Es interesante notar el reconocimiento que Pablo hace más adelante. Ahí en la segunda carta a Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil en el ministerio. En ese momento Pablo estaba reconociendo las cualidades de Marcos. Dios nos invita a compartir las buenas nuevas de salvación de manera que sea atrayente y significativa para diferentes grupos de personas. Piénselo. Agradecemos, amables oyentes, su compañía. Los invitamos nuevamente para la próxima semana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima.